a las palabras no solo se las lleve el éter. Escúchanos en vivo en el www.radiorevés.com.ar. Y 30 de la tarde, continuamos acá en Viceversa. Estamos saliendo para cualquiera que se haya colgado recién desde el internet o que se haya colgado desde el dial de su radio portátil o de su radio colocada en algún sitio de su casa o de cualquier lugar. Estamos en el 88.7 del dial y si no, estamos en el www.radiorevés.com.ar. Esto es Y Viceversa, un programa que sale desde las 7 de la tarde hasta las 8 y media, en el que tratamos diferentes temas relacionados a lo político y a lo cultural. ¿Podríamos definirlo así, Andrés? Podríamos definirlo así. Si se quisieran comunicar con este programa, lo pueden hacer a yviceversa.radio@gmail.com y si no, nos pueden llamar al 433-4046. Bien, y también nos quizá nos están escuchando en Radio Curva, en el 99.5, pero en ese caso no va a ser martes hoy, sino que hoy será jueves y quizá no esté nublado, y quizá no sea en las 7 y media de la tarde, ya no va a ser, sino más que sea en las 5 y media, claro, por ejemplo. Así que bueno, eso ya lo dejamos en manos de ustedes. Estábamos... me quiso subir la cortina el operador y yo lo voy a dejar que lo haga. Bien, estábamos escuchando una entrevista realizada a Roberto Von Spretzer, profesor de sociología de esta escuela y de la Escuela de Trabajo Social, entre otras, creo que también daba clase en Santa Fe. Bueno, hablábamos sobre esto de la representación que los medios tienen respecto a la delincuencia en menores, uh-huh, en jóvenes y adolescentes, y cómo se sobredimensiona esto, cómo se lleva a una magnitud que no tiene en la realidad. Porque la realidad será una cosa medio indefinible y medio que quién puede decir esto es realidad. Pero, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando fue hace 2 años, en octubre del 2008, el asesinato del ingeniero Barrenechea en Buenos Aires? Porque cuando matan a una persona así, tiene nombre y apellido. Bueno, cuando matan a una persona y con profesión de plata y profesión. El ingeniero Ricardo Barrenechea, digamos. Si matan a alguien en un barrio pobre, no, de suerte que si te enteras, ¿no es cierto? A lo sumo es una víctima de un enfrentamiento entre bandas, o de un crimen pasional, o de... Uh-huh. Y te salen un breve chiquito en la parte de policiales del diario. Bueno, cuando fue eso, La Nación sacaba una nota unos días después titulando "Crecieron 27% los delitos de menores". Justamente dando esta idea del delito de menores que crece y no puede parar. Y escucha lo que decía el jefe de la policía de Buenos Aires en ese momento. Decía que los menores en ese distrito, en el distrito de la provincia de Buenos Aires, cometían 1 millón de delitos por año. Esto decía el jefe de la policía de Buenos Aires, que lo han salido después a desmentir, incluso a desmentir hasta con los datos de la misma policía. Todo tipo, bueno, pero para él cometían 1 millón de delitos por año, algo que el diario La Nación se encarga de poner y de remarcar, ¿no? Bueno, nosotros vamos a seguir escuchando otra parte de la entrevista con Roberto Von Spretzer. En esta construcción del delito que se hace, sobre todo en los últimos años, se acentúa mucho esto del papel de los menores. O sea, también se sobrerepresenta la participación de los menores en el delito y, digamos, se los convierte un poco en el chivo expiatorio. El chivo expiatorio es aquel al quien le echas todas las culpas. En realidad, en vez de plantear el tema como, bueno, primero, aparecen más menores delincuentes en la televisión de los que hay en realidad. Pero por el otro lado, en la forma en que son presentados, nunca se plantea, bueno, acá hay, si hay menores que son delincuentes, hay toda una historia y unos problemas sociales que llevan a que cometan los delitos. O sea, hay una lógica, unas razones, unas causas sociales, digamos, problemas sociales que ayudarían a explicar por qué algunos jóvenes, y no la cantidad que aparece en la televisión, cometen delitos, pero en realidad en lo que se concentran es en que cometen el delito, no importan las razones. Entonces, lo que se promueve, a veces directa, a veces indirectamente, y no solo por los periodistas, sino por figuras importantes como la Susana Jiménez, es el castigo. ¿Se acuerdan, no? Al que mata hay que matarlo. El que mata tiene que morir. Tiene que morir. ¿Qué me vienen con los derechos humanos? Eso, quien lo decía, Susana Jiménez, Bloomberg, los dos. Tinelli, Spinetta. Spinetta, Cacho Castaña, Caño Castacha, como le dice uno de la Rock and Pop que está con Bargia en la mañana. Bueno, tengo algo para leerte, Diego, a vos que te vas aprendiendo estas cosas. Entré al blog de Francisco de Narváez, como buscando alguno de... Bueno, creador también del mapa del delito, ese ayúdame a combatir el delito, entonces salía con una publicidad del mapa del delito. Si te robaban, vos tenías que denunciar tu robo en el... Sí, entonces lo marcabas y aparecía tu cosa. Sí, menos mal que no llegó por lo menos a hacerse acá en Córdoba, o sea, todavía no... seguramente se le ocurrió mucho hacerlo, pero bueno, capaz que no tenían plata. Y si no tienen plata es porque le está errando al negocio, me parece, como no le ha errado de Narváez. Bueno, dice de Narváez esto ahora a fines, creo que era del 30 de marzo, ahora de este año. Dice, si alguien nos nombra el ángel o a cara de camión, seguramente nos parecerán apodos conocidos. Dice, son chicos de 15 años que han trascendido a través de los medios por la cantidad de delitos que cometieron. Sin duda que el aumento de la participación de jóvenes en delitos cada vez más graves y violentos exige que nos ocupemos seriamente del tema. Sin duda, dice Francisco de Narváez, con el talante de él que maneja algo increíble. Vuelvo a citar lo que decía Zaffaroni en una conferencia en septiembre del año pasado. Decía, la incidencia de adolescentes menores de 18 años en materia de delitos violentos, homicidios, es baja, y de menores de 16 es casi nula. No sé si vos preferís creerle a Zaffaroni o a Francisco de Narváez. En relación a lo que decía Bonespregen, me parece importante remarcar esto que escuchaba a este abogado porteño que decía, cuando se habla de la selectividad del sistema penal, se habla en realidad de una composición social de las cárceles, digamos. En definitiva, quienes están hoy ocupando las cárceles es una clase social, es un rostro, es un color de piel, y eso es evidente. Entonces, por eso se habla de una selectividad del sistema penal, y justamente delitos como de corrupción, por ejemplo, no son punibles, o son mucho menos punibles, y evidentemente no la composición de las cárceles no asiste la gente que comete este tipo de delitos, ¿no? Así es, y esto, bueno, nos lleva a ver algo que ya hemos tratado otras veces en el programa, y que acá, si bien la policía, vamos a decirlo de una vez por todas, como si no se hubiera dicho, la policía siempre fue la policía, pero bueno, ¿qué implementó José Manuel de la Sota acá, traído de Estados Unidos y con las visitas del Manhattan Institute, que decía que los limpiavidrios eran potenciales terroristas? Algo que se ve que, por lo que dice Macri, parece que tenían razón, ¿no? Pero es bueno, cierto, sí. De la Sota trajo acá todas las ideas de la tolerancia cero, que había nacido justamente con el Manhattan Institute y en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Bueno, vamos a ver qué decía Roberto von Sprecher acerca de este tema. En realidad el problema central es este. ¿Cómo se resuelve? O sea, se sobredimensiona el delito. Se pone el eje del delito alrededor de los menores. Los menores pasan a ser sospechosos. Por ser menor de edad, son sospechosos. O sea, eso es terrible. ¿Y cuál es la solución que te dan? Más represión, más cana, más control. Es la política de la tolerancia cero. La tolerancia cero funcionó en Nueva York porque había por cada 5 presos un culpable, y los otros 4 eran inocentes que se comían meses o años de cárcel por portación de cara, que era meter en los sospechosos, que eran los pobres. Cuando estaban, los encontraban en una situación que no estaba muy clara, listo, adentro. Total, hasta que se resuelva. Bueno, y una cosa que también decía Von Sprecher, que no vamos a tener la oportunidad de escucharlo acá, pero que también remarcó en la entrevista, era que para él los gobiernos de la democracia estatarte, porque los militares era otra la práctica, no mejor precisamente, pero lo que vienen haciendo los gobiernos es una lógica muy clientelar y efectista para ganar elecciones, en la que de tal manera que se adopta este discurso de la inseguridad y se trabajan proponiendo medidas represivas una vez más justamente por el efecto que tiene y por una cuestión de marketing político. Eso él no veía diferencias esenciales, al menos en los gobiernos actuales o los gobiernos anteriores, digo, tanto a nivel provincia como nación. Él la seguía viendo de esa forma. Bueno, pasamos fragmentos de una entrevista con Roberto Von Sprecher, profesor de esta escuela y de trabajo social, sociólogo él, sobre el tema menores y la representación sobre los menores en los medios. Vamos a escuchar un poco de música ahora. Sí, vamos a seguir escuchando música. Déjame agregar una cosa en relación a lo que estábamos hablando. Escuchando a este abogado, él hablaba de justamente las causas que provocaban el delito y decía, si la inversión que le cuesta, en el presupuesto al país para mantener el sistema carcelario argentino es de 1.000 millones al año. Digo, si esa plata se invirtiera en las causas de las que hablaba Von Sprecher, habría que ver si toda esa gente que hoy está en las cárceles seguiría estando, ¿no? Entrevistas sin brújula. Escuchamos Rayman de José González. Thank you. as we stand.